Bueno, ahí estamos escuchando esos tres temitas, los chaquenísimos Cardoso, Estuvimos escuchando El Cosechero, La Cruz del Obrajeros, Canto, el Amor y Fez. Ahí estamos escuchando esos tres temitas de los chaquenísimos Cardoso. Bueno, hemos recibido dos mensajitos. Hemos recibido un mensajito que se llama La Hija de Pachón. Ahí mi vecina, dice que está prendidita también en la FM La Posta y me pide tres temitas del Principito del Acordeón. Dice que es el gavilán de ella, che. Qué lindo, ¿no? Ya tenemos ya otro matrimonio, ya van a ser, me parece, ¿eh? Bueno, también hemos recibido otro mensajito. La señora Martita la Bailantera. ¿Cómo anda Martita Bailantera? Dice que está cumpliendo los años, así que los cumpla muy feliz, que lo esté pasando muy bien. Ahora enseguidita ya está por salir de Javier Duarte. Eso es lo de Lucho Lugareño me estás pidiendo. Bueno, ahora entendí, porque lo entendí mal hoy. Bueno, ya ahí estamos, ya está por salir, en un ratito ya sale. Bueno, estamos en la radio FM, La Posta 96.5, el teléfono de la radio 02320-452423. ¿Querés dejar mensaje de texto? 11-66-49-8006. Ese también puedes mandar los mensajes. Y si no, está el celular de la radio, 11-64-64, dos veces repetido, 64. Qué lindo para jugarlo la quinela, mirá qué lindos números. 11-64-64-07-85. Ahí podés estar mandando el mensajito. Yo con la quinela lo estoy hablando. Bueno, vamos saliendo esos tres temitas para la cumpleañera. Y después en un rato ya le vamos a estar dedicando del Principito del Acordeón. Vamos nomás. Bueno, ahí están los tres temitas que me ha pedido la señora Martita la Bailantera, que está cumpliendo los años, dice. Ahí estamos, Martita, le doy de mi parte, le mando un saludo a usted, a su esposo, también a su cuñado, a su la abuelita que estuvo el otro día, ese día que hicimos un festival acá, que estaba sentadita mirando también ella cómo bailaba. Ahí la gente, le mandamos un gran saludo y un beso grande, Martita Bailantera. Bueno, tenemos masajista, la señora Dori, tratamiento varices, celulitis, también pierna cansada. ¿Tenemos las piernas cansadas? Bueno, ahí la tenemos la señora Dori, que los haga el masaje, che, los musculares. ¿Te querés comunicar con la señora Dori? Te doy el número del teléfono del celular de la señora Dori. Serían 15-65-71-03-59. Queda la calle Oyola al 5579, ruta 24. Ahí la tenemos la señora Dori. También le mandamos saludos a la señora Dori. Bueno, viajamos a San Nicolás el 25 de septiembre. El valor del boleto sería 90 pesos. Lo podés pagar por cuota. Ella lo está faltando poquito, Ya estamos en mes de julio, así que ya agosto ya lo pueden estar pagando. Algunos que van a viajar ya lo pueden pagar, así ya tienen su asiento ya para ustedes. ¿Te querés comunicar en mi casa? Yo te dejo el número de teléfono de mi casa, 02320-453508. Ahí te podés comunicar. A partir del 25 de septiembre a las 6 de la mañana tenemos que estar enfrente de la comisaría Cuartel Quinto Moreno, esperándolo el micro. Bueno, vamos saliendo a ver la hora. 17 y 16, no sé si está bien en los celulares. 17 y 16 lo tenemos en la hora. Bueno, también vamos a dedicarle tres temitas a la hija de Pachón, de ahí mi vecina que está ahí prendidita, que quiere escuchar del Principito, Vamos nomás. Esto es FM La Posta. Para vos, para ustedes, para todos. Bueno, ahí estamos escuchando esos tres temitas de Oscar Burga. Estuvimos escuchando desde Tuzú, Castillar, el galpón mate cocido. Ahí estamos escuchando esos temitos, temitas. Bueno, estamos en la radio FM, La Posta 96.5, el teléfono de la radio 02320-452423. ¿Quiere dejar un mensaje de texto? 11-64-64-07-85. Es el nuevo, el número del celular de la radio, ya le aviso, es el nuevo, Bueno, tenemos la peluquería, la señora Norma Olivera. Corte de peinado para novia, para 15 años, para comuniones, planchita, reflejo, clarito, permanente, piricura, minicura. Solicitar turno. Queda en la calle Perito Moreno, entre Arechavala, barrio Irigoy. Atiende los días martes, sábado de 15 a 21 horas. Vamos a estar diciendo la hora, che. A ver qué hora es. 17 y 31 minutos tengo yo, Así que vamos saliendo nomás con esos tres temitas. Vamos nomás. Hiciste para allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvido y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar de ti, ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Lo siento mucho, corazón, es demasiado tarde. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer, aún sin merecer, no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Thank you.

samba digo ya mis horas y mis sueños ya se atenuaron por culpa de tu osadía. Mis alegrías ya se terminaron. Afligido de tanta amargura, tu abandono eclipsó ya mis días. Solo quedan tristeza y dolor, rodeados de melancolía. Pero sé que algún día vendrás, tratando de reivindicarte. Pero entonces ya tarde será, porque ya mi amor sí pudo olvidarte. Bueno, ahí estábamos escuchando esos tres temitas de los hijos de los barrios. Esos tres temitas se los dediqué para todos mis oyentes y oficiantes que están prendiditos en la FM La Posta, ¿eh? Así que ahí estamos. A ver, yo tengo mi reloj, lo tengo. 17:43, 17:46, así que falta todavía. Vamos pasando esos tres temitas y después ya me voy despidiendo para mañana, ¿eh? Así que vamos nomás. Sin tu querer, mi corazón no puede más. Te quiero mucho, tanto mi amor. Sufro en silencio mi soledad. Sin tu cariño, sin tu calor. te quería conocer. Bueno, ahí estamos escuchando de Antonio Cubilla. Esos temitas se los dediqué para la señora Gracielita y para su esposo Ángel Calante. Seguro que están prendiditos tomando unos ricos mates. Ahí calentito, que está lindo. La verdad que está lindo para tomar unos mates como están tomando acá. Bueno, yo ya me voy despidiéndome porque ya llegó la hora de tardecita chamamecera que se tiene que retirar para ir a la casa a tomar unos ricos mates. Chau, chau. Hasta mañana.